otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en el último programa en el que usted habló sobre Galileo Galilei y la forma como él leyó el cielo, interpretó el cielo y nos permitió entender lo que hoy, o por lo menos abrir la puerta para que lo que hoy entendemos del cielo, usted mencionó algo sobre las esferas y mencionó sobre unos libros de Galileo. Y esos temas quedaron inconclusos. Qué bueno sería entonces que hoy nos continúe hablando de este tema, sobre la música de las esferas, y sobre aclarar el tema también de la figura y la forma. A ver, cuando estamos entrando en el mundo de Galileo, que ya ha hecho una cantidad de ensayos, ha utilizado el telescopio para enterarse de las lunas de Júpiter, que ha conocido las manchas, las montañas de la luna, las manchas del sol. O sea, ya ha mirado mucho. Él se va a hacer una pregunta muy interesante, y es: ¿qué es el movimiento? El movimiento, y va a escribir un libro sobre el movimiento, es lo que implica que un cuerpo se desplace por el espacio, sujeto a la figura que tiene, al peso que tiene y al impulso que le han dado, y obviamente a la ley de gravedad. Entonces, cuando hablamos de la figura, no es lo mismo un elemento redondo cuando se lanza que cuando se lanza un elemento cuadrado o cuando se lanza un elemento irregular, porque en ese desplazamiento por el espacio pues se va a enfrentar a cierto tipo de variables, entre ellas el aire, que va a hacer que o disminuya la velocidad o el curso del objeto se vaya en otra dirección, se rompa el curso del objeto. Por eso a él lo va a maravillar la esfera. La esfera, que desde los griegos es la figura perfecta, en tanto que de su centro salen infinitos radios hacia la periferia, y en tanto que sobre la esfera se resbalan n número de elementos sin problema. El agua, por ejemplo, la esfera no permite que el agua choque, sino que el agua corra por encima. La luz, una mano, el aire. Uno de los sueños humanos sería hacer una nave redonda, circular, esférica completamente, y eso cogería una velocidad impresionante, porque todo se resbala sobre la esfera, todo va, digamos que abriéndose paso a la esfera porque se riega encima, no rompe lo que tiene adelante. Esas esferas comienzan a hacerse de manera muy interesante cuando los turcos traen el cañón a Europa. Ese cañón, que antes eran piedras cuadradas, eso ahí metían cosas irregulares, va a cobrar una efectividad muy grande con las balas esféricas de hierro o de cobre que meten ahí adentro, y esa bala corre con mucha más velocidad. Luego van a venir las bombardas, las culebrinas, o sea, todos esos aparatos que le tocaron a Leonardo da Vinci, pero para cuando Galileo ya está analizando el asunto de la esfera, están muy perfeccionadas. Los fundidores logran hacer esferas perfectas. Ya han aprendido a fundir, han aprendido a hacer muy bien los moldes, y los ejércitos buscarían ansiosamente esas esferas que serán disparadas con un cañón. Pero ahí se va a dar otro fenómeno, no es el hecho de que la esfera corra sin problemas por encima de cualquier superficie, o al menos mucho más fácil que un cuerpo con una figura que no sea esférica, sino que ya comienzan a darse cuenta de que un disparo no sale recto, de que un disparo sube. La esfera sube y luego comienza a bajar, haciendo una parábola. Entonces Galileo, muy interesado en esa esfera, va a entrar a determinar cuáles son los ángulos de tiro para que la parábola que realice la esfera en el aire dé sobre el objetivo. Y para eso hay que tener en cuenta la calidad de la esfera, la fuerza que se le imprime a la salida de la esfera y la parábola que hará en la medida en que la Tierra atrae a la esfera. Ahí es donde aparece una ciencia tremenda que se llama la balística, que después hay un genio en la balística que se llama Napoleón Bonaparte, que a los 15 años ya dominaba la balística y toda la física referida a la balística, lo que quería decir que Napoleón dominaba a Galileo. Y después, en ese libro maravilloso, El viaje a la luna y El viaje alrededor de la luna, de Julio Verne, es un asunto que arranca con las esferas que observa Galileo. Entonces, cuando Verne escribe ese par de libros, cómo vamos a disparar la cápsula, qué parábola va a realizar, y cuando llegue a los lados de la luna, ¿qué va a suceder? ¿Eso va a empezar a girar alrededor de la luna? ¿No va a empezar a girar alrededor de la luna? Y todo eso pues desemboca en última instancia en el lanzamiento de cohetes al espacio, que siguen manejando el asunto de la parábola. Por eso cuando uno ve que tiran un cohete, eso da una curva. Pues comienza a hacer la parábola y se escapa de la Tierra. Y ahí, en esa parábola enorme que crea, le da unas órbitas a la Tierra y ahí lo disparan para que haga otra parábola y pueda llegar a la Luna, por ejemplo. Entonces ahí hay un cuento tremendo. Entonces Galileo se va a obsesionar con esas esferas. De hecho, se da cuenta de que el cielo es esférico, no solamente porque lo vemos en forma de esfera, sino porque lo contiene el espacio exterior, el espacio supralunar, está lleno de figuras que son esferas y que se mueven de manera circular. Para él es un círculo perfecto, ahí como dijimos en el anterior programa estaba equivocado, porque Kepler habría demostrado que realmente lo que hace es una elipse, dos parábolas que se juntan. O sea, hay un cuento pues tremendo. Y con ese descubrimiento, con esa observación, Galileo también se va a plantear, con base en la esfera, el asunto de la resistencia a los materiales, que ya es una ciencia que se trabaja pues en la ingeniería mecánica, lo trabajan los diseñadores industriales y se trabaja cada vez más con el fin de que algunos elementos logren durar bien dentro de condiciones que son muy adversas a esos elementos. Por ejemplo, salir de la Tierra, el golpe que hay con las capas de la estratosfera es muy fuerte y eso se necesitan unos materiales pues que realmente resistan el impacto y no dañen el curso del objeto que se ha lanzado al espacio. Todo eso es Galileo, todo es absolutamente Galileo. Entonces Galileo va, además de entender la parábola, de entender el asunto del peso, de la gravedad, de la fuerza de impulso, del movimiento acelerado, un montón de cosas que tienen que ver con la dinámica, va a escribir unos libros donde él hace las demostraciones de lo que él considera que va a cambiar el paradigma de Aristóteles. Esos textos los va a escribir en forma de diálogo, que va a ser una forma interesante de exponer una teoría a partir de tres personajes que son Salviati, Sagredo y Simplicio. Estos personajes van a representar al académico, van a representar al que está oyendo con atención para ver si eso que le dicen no riñe con su razón, y va a representar al ortodoxo que sigue anclado en una teoría antigua, paradigmática, que niega toda posibilidad de cambio. Eso, yo creo que es un aporte muy interesante de Galileo al mundo de las discusiones. Salviati, que parece que era un amigo de él, expone una hipótesis dentro de un contexto. O sea, las hipótesis no se pueden dar por fuera de un escenario. Entonces va a decir, hombre, en el espacio supralunar están los planetas, por decir cualquier cosa. Y vamos a plantear una hipótesis: en ese espacio lunar, los planetas le dan la vuelta al Sol. Ahora, no basta decirlo, hay que empezar a probar. Y para ello hace un experimento. Ese experimento que le permite ingresar en el fenómeno que va a analizar, le lleva a encontrar principios y leyes. Un principio es todo cuerpo que está por fuera de la Tierra, que se tira hacia arriba, es atraído por la Tierra. Por lo tanto, todo cuerpo cae. Cae. Y si se queda sobre la Tierra, se va adhiriendo a la Tierra. Eso lo vamos a llamar ley de gravedad. Ahora, entremos a determinar a través de las matemáticas cuál es la velocidad de los cuerpos al caer. Dependen del peso, dependen de la forma, dependen de si están en el vacío, de si hay algún elemento que los interviene en la caída. Por ejemplo, una moneda en el aire caerá mucho más rápido que una pluma. La pluma encuentra mucha resistencia en el aire y baja haciendo vaivenes hasta que cae. Cae de todas maneras, pero la moneda no. Por su forma redonda, caerá más rápido que la pluma, pero si los metemos en un tubo al vacío, caerán a la misma velocidad, porque desaparece el elemento que les causa la fricción, que detiene, de acuerdo con la figura, lo que está cayendo. Eso empieza a ser una demostración. Eso lo vuelve matemáticas. Eso le permite hacer la misma demostración en otros escenarios, donde siempre se cumple la ley. Siempre se cumple la ley. Sagredo, que está mirando lo que hace el académico, dice, hombre, sí, le hace preguntas inteligentes. ¿Qué pasaría si la pluma tuviera una figura cuadrada? ¿Qué pasaría si la pluma fuera una bolita, que tuviera la capacidad de volverse una bolita? ¿Cómo caería? ¿Cambiaría la velocidad de caída o no cambiaría? Etcétera. Y hace preguntas. Y Simplicius se dedicará a decir, eso no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque fulano, en este caso Aristóteles o Ptolomeo, lo dicen. Por lo tanto, usted no puede contradecir lo que nos ha servido a nosotros para ver el mundo durante tantos años. Ahí viene una lucha que es muy clara, tremendamente clara, de que toda nueva propuesta encontrará gente que, si la hipótesis se convierte en tesis porque está acompañada de escenarios, de principios, de leyes, la aceptará, y gente que se negará rotundamente a aceptar lo que se dice. Ese es el mundo. Y de alguna manera, el ortodoxo, con su posición, obliga a que la exposición del académico sea más contundente. O sea, si yo no encuentro ese opuesto, yo caería en el error. ¿Cierto? Por ejemplo, el que escribe y se lo muestra a la mamá, pues para la mamá le parece tremendo lo que escribió. No hay quien se oponga a eso. Sí, eso se le muestra a un crítico severo. El otro, oyendo al crítico, dirá: de pronto necesito mejorar lo que yo propongo. Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en unas sociedades donde no se quiere oír al otro y donde la presencia del otro que niega no mejora al que expone. Entonces, por eso Simplicio es tan importante ahí. Porque representa el paradigma. ¿Cómo vamos a romper el paradigma? A partir de personajes como Sagredo, que dice: hombre, sí se puede romper el paradigma, y lo vamos a ir rompiendo de a poquitos. Y me imagino que también Simplicio ayuda a mejorar la argumentación. Sí, claro, y ahí se cumple, pues no solamente ayuda a mejorar la argumentación, sino que el otro tiene que saber lo que sabe Simplicio. O sea, en ese caso, Salviati domina la teoría de Aristóteles y Ptolomeo. Él no se va contra una teoría que no sabe qué es. Claro. Él y Simplicio, en cuestiones de Aristóteles y Ptolomeo, están de acuerdo. Ahora, lo que hace Salviati como académico es salirse del paradigma y decir: estaban equivocados, pero yo lo sé. Yo sé usted cómo está pensando. Eso, por ejemplo, llévelo a todas las peleas que manejamos nosotros, donde el uno acusa al uno de una cosa, de la otra, que usted es marxista. ¿Usted ha leído a Marx o no? Porque no, ¿de qué me está acusando? En ese caso, quien acusa de marxista a otro tiene que dominar a Marx. Y si el otro le dice: usted es un fascista, un derechista, ese que ataca de derechista al que lo cuestionó tiene que dominar las tesis de derecha. Por eso es un método científico. Claro. ¿Cierto? Es que no es que me voy a enfrentar con el otro y nos insultamos. Claro, se enfurecen, porque cada uno está tratando de atacar lo que no sabe qué es. Sí. Lo que no sabe qué es. En el caso de Simplicio, Simplicio es muy claro. Él sabe que existe el sol, que existe la tierra, que el sol es el que se mueve y se apoya rápidamente en un montón de tesis que han sido admitidas durante cientos de años. Y el otro, sabiendo que Simplicio sabe eso, para empezar a discutir, tiene que arrancar del paradigma de Simplicio. Qué bien. ¿Cierto? Es que ahí, sin querer, Galileo está demostrando, primero, que sabe escribir muy bien, porque va a explicar matemáticamente una serie de fórmulas sin usar ni números, ni raíces, explicándolos con la lengua literaria. Además que es un asunto pedagógico. Sí, claro. Y hay algo muy interesante, que Sagredo le hace caso a los dos. Entonces Sagredo mira a Simplicio, escucha el argumento de Simplicio y en un momento dice: Simplicio tiene razón. Oye el de Salvatius y dice: Salvatius tiene razón. Pero como Sagredo es un tipo inteligente, no va a decir todo es relativo. Él no va a admitir dos verdades. Dice: o es o no es. Pero nosotros no, en este momento de tanta confusión decimos, no, el otro tiene la razón, dos tienen la razón, eso es imposible, o es o no es. Pero eso quisiera decir que el mundo es en blanco o en negro. Que el mundo es en blanco o en negro, divide a la gente y la vuelve cada vez más ignorante. Ahora, que el mundo es blanco y negro, es una forma de empezar un diálogo. Cierto, el mundo está claro durante el día y está oscuro sobre la noche. Algo pasa justo donde está situado. Porque desde la oscuridad se ven muchas cosas y se entienden cosas. Y el otro no está equivocado del todo. Pero ese del todo, ahí estaría el relativismo. No, ahí está la información que el otro tomó como absoluta y que no cuestionó. Le faltó tener más información y eso es lo que está viendo Sagredo. O sea, en lo básico están de acuerdo, en la exposición y en lo nuevo que se ha descubierto no están de acuerdo. Siempre faltará entonces información. Siempre falta información. A ver, Simplicio, y que hay muchos Simplicios por el mundo, es una posición muy cómoda. El mundo es como me lo explicaron y no me preocupo más. Es una posición cómoda que a mucha gente le funciona. En los Estados Unidos hay un montón de gente que demuestra que la Tierra es plana y les funciona. En esa Tierra plana van de una ciudad a otra en avión, de una ciudad a otra en carro, duermen, se levantan, aplauden, bailan, comen, trabajan y se mueren en esa Tierra plana y no les paga nada. Pero no es que lo demuestren, porque no podrían demostrarlo. Tal vez lo creen. A ver, lo creen, y dentro de esa creencia, pues no hay no ver esas discusiones, esgrimen leyes muy poderosas, tremendamente poderosas. Y es la seguridad de que tienen ellos, de alguna manera, de que sobre un mundo plano se van a dar un montón de elementos que se sostienen sobre el piso, que no se daría sobre un mundo redondo. Obviamente les falta información. Porque ellos van a decir, hombre, la Tierra no es redonda, entonces ¿cómo sostendrían a Nueva York cuando la Tierra mira hacia abajo? Aunque en el espacio no hay abajo ni hay arriba. Uh-huh. La sostiene Nueva York porque Nueva York está agarrado con la gravedad. Donde se acabara la ley de gravedad, todo Nueva York saldría volando, por ejemplo. Entonces ahí hay un montón de asuntos. Ahora, una creencia lleva a certificar que el mundo es de esa manera. Y es muy difícil, la creencia no le puede quitar a la gente, porque si le quita la creencia, quedan en estado de caos. Entonces hay gente que considera, esto lo creo de esta manera, funciona de esta manera. Porque el otro también tiene argumentos que responden a principios y leyes. Entonces, claro, Aristóteles decía el movimiento se da de manera recta porque él veía disparar un arco y la flecha salía recta. No había visto todavía los arqueros persas que tiraban el arco hacia arriba, lo disparaban en 12 o 15 grados y creaban una enorme parábola, logrando que la flecha avanzara más y hiciera más daño. Tampoco había visto, Aristóteles nunca vio a los ingleses derrotando a los caballeros. Los caballeros dejaron de pelear con la espada cuando se encontraron unos arqueros que a 100 metros los mataban sin que él pudiera llegar a tocarlos. Y que hacían parábola en el aire, pero Aristóteles no vio eso. Uh-huh. Él tenía otra forma, él veía que tiraban una jabalina recta y eso más o menos salía recto y daba vueltas. Entonces decía, el aire se abre, obliga a que eso gire, en fin. Cada hombre es un hombre de su época. Claro. Y eso hay que entenderlo, porque durante la misma época hay mucha gente que vive en distintas épocas. Y eso lo tenemos que entender. Ahora, lo que hace Simplicio, de alguna forma, es defender el mundo que ha funcionado durante 2000 años. Y la pregunta es muy simple, entonces, ¿cómo ha funcionado el mundo? Que además es muy lindo porque cualquiera se preguntaría hoy en día, ¿cómo hace el mundo para funcionar con conocimientos cerrados? Porque no quiere decir que nosotros, porque estemos ahora en el siglo XXI, estemos acertados. Claro. A nosotros dentro de 150 años dirá, pobre gente. Lo que dirá, creía. Todos los errores que cometían. Y estaban convencidos de que eso era progreso. ¿Cierto? Sí, claro, ahí es donde viene algo que se llama las verdades normativas. Son los elementos que se tienen como verdad y le permiten a un siglo vivir sin contradecirse. Ya viene un cuento, pues, que es muy interesante. Solo ahora, que en este momento estamos en muchas contradicciones. Estamos en un momento de bisagra, Memo, ¿no? A ver, no, estamos en un momento donde el hombre nunca ha sido tan primitivo como ahora. ¿Cómo así? O sea, está lleno de cosas modernas, activadas por seres primitivos. ¿Por qué primitivos? Primitivos porque no se cuestionan lo que va a pasar con la acción que ejecutan. Primitivos porque están hablando mal. Primitivos porque dan el mundo por terminado y desprecian el mundo. O sea, la gente pasa ese árbol, como se llama, nadie sabe esa forma geométrica, cómo se llama, muy poquitos saben eso que está pasando, las formas de las nubes en el cielo, eso qué es, no se sabe, la montaña, la forma que tiene, no se sabe. O sea, es lo mismo que cualquier animal, un conejo no sabe cuáles son las cómo se llama, las formas de las nubes, no sabe cuál es el componente de la montaña, no distingue entre una línea recta y una curva, no admite que un amanecer es una cosa grandiosa, porque el mundo se recupera, no entiende un montón de cosas. Ahora, él, ese conejo, enséñale a manejar tecnología. Él destruirá lo que sea porque no sabe qué es lo que está destruyendo. O sea, es un hombre primitivo a la salida de la caverna. Ahora, que el hombre que nosotros vemos es un hombre que sale de la caverna hablando por celular. Ahí es donde viene un asunto dramático, ¿cierto? Porque le estamos dejando que la máquina haga todo el trabajo. Entonces sí, eso es, Galileo pues estaría bastante nervioso en esta época, porque nadie se cuestiona las cosas, si es porque no las entiende o porque las desprecia, o sea, vive igual que una gallina. Una gallina nunca se para del hambre. Yo, ¿cómo abro esa cerca? ¿Eso de qué lo hicieron? ¿Eso a qué se parece? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso para qué me sirve a mí? Cosas tan simples como, ¿dónde está el objeto? ¿De qué hace ese objeto ahí? ¿Quiénes están a la sombra del objeto? ¿Qué pasa si desaparece ese objeto? Es que el asunto en el que hemos caído en el siglo XXI es creer que las respuestas las da una máquina y que son las acertadas, sin darnos cuenta que las respuestas que da la máquina las dio un hombre antes y por eso las metieron a la máquina. Y si ese señor está errado, la respuesta de la máquina está errada. Porque la máquina no se hace preguntas. La máquina es un dispositivo que simplemente repite lo que otro le dijo que repitiera. Entonces ahí viene una cosa con Galileo muy interesante. O sea, en el mundo de Galileo aparece el que va a demostrar que la hipótesis que tiene es cierta. El que oye sin prejuicios lo que el otro dice y el que se opone a lo que dice el otro porque está seguro dentro de un mundo que no le ha fallado. Uh-huh. ¿No? Dentro de un mundo que no le ha fallado. Ahora, esto implica varias cosas para, como enseñanza. El académico que sabe que Simplicio va a estar ahí, conoce lo que Simplicius conoce. O sea, entramos en igualdad de condiciones. Sagredo, de alguna forma, también conoce lo que conoce Simplicio, pero está abierto. Dice, hombre, sí está en lo posible que el otro tenga la razón. Si hay una cosa que se llama el movimiento circular y creemos que es el Sol el que se mueve, pues también está en lo posible que la Tierra se mueva como se mueve el Sol. Claro. Eso está en lo posible, porque tienen más o menos la misma figura, están en un escenario que es común, que se llama el espacio, y así como se mueve el uno, se puede mover el otro. ¿Qué problema hay ahí? No hay ningún problema. Y empieza a oír al otro, dígame las razones, ¿por qué? Hombre, es que en Júpiter hay unas lunas que dan vueltas circulares. Ah, eso da vueltas, mira. Pues sí, sí, al menos hay algo que da vueltas en torno a algo que es más grande. Y Simplicio está oyendo, simplemente está oyendo lo que expone Salvatius, se opone al otro. Porque si usted no puede romper ese paradigma, porque eso llevaría a cosas que atentan contra lo que se tiene como razonable. Una de las peleas, por ejemplo, era, Galileo dice, a través de las matemáticas, el hombre entiende el mundo. Y Sagredo le dice, no, el hombre entiende el mundo a través de Dios. Y así lo hemos entendido y no pasa nada. Y este le dice, no, un momentico, la materia me permite entender el contenido del mundo. Y este se opone diciendo, eso es imposible porque el contenido del mundo solamente lo entiende Dios, que es el creador del mundo. O sea, eso es lo que se presta es a un debate tremendo. A un debate tremendo, claro. Y a que la gente tome partido. Claro. Pero no se van a burlar de Simplicio. Está manejando unas razones, claro, poderosas. Claro. Porque ahí es donde uno ve lo que nos está pasando a nosotros en América Latina. Y es que las razones son armas. Por lo tanto, dan ganas de llorar. Dígame cuál es su argumento. ¿Usted sobre qué se está argumentando? Y Galileo, explicando el mundo de la materia a través de la materia misma, se está enfrentando a alguien que entiende la materia a partir de su creador. En el caso de Simplicius, él entiende que el mundo funciona así y le funciona así. En el caso de Galileo, que hace la demostración, el mundo comienza a funcionarle así, y le funciona así. Ahora viene un asunto que a mí siempre me llamó la atención. Los que entienden a Galileo son la élite. El resto del mundo sigue pensando como Simplicio, y el mundo le funciona. Entonces, ¿a quién le funciona realmente el mundo? ¿A quién? En un país súper desarrollado, entienden el mundo a través de formulaciones matemáticas. En un país subdesarrollado, entienden el mundo a través de la imaginación, a través de la fe, a través de lo que sea. Y el mundo sigue girando. O sea que de alguna manera ambos tendrían razón. Esa es la gran discusión en términos de apreciación del mundo. Entonces ahí hay un árbitro que es Sagredo, y Sagredo encuentra interesante lo que hace parte de sus intereses. Una cosa interesante depende de los intereses que yo tenga. Claro. ¿No? Y entonces ahí empieza pues a darse un enorme descubrimiento. Después Simplicio con el tiempo descubrirá que sí, se demoró más en dejar permear su paradigma, pero salió sin romper el paradigma de una vez, porque se hubiera destruido. A mí lo que más me llama la atención es la gente que empieza a hablar del cambio. Tenemos que cambiar, tenemos que... Y él se quiere destruir. Si yo cambio de manera inmediata, entro en el caos. Yo no puedo cambiar de manera inmediata. Voy cambiando lentamente. Si yo cojo un carro y por un acto de magia lo convierto en un avión, el dueño del carro se pone a llorar. ¿Y yo ahora qué voy a hacer con ese avión si yo no lo sé manejar? Claro. Ahora, si yo voy mejorando ese carro hasta volverlo un avión, el otro sale volando sin problemas. Porque cada tanto le mejoraban el carro hasta que aprendió a salir de manejar el carro a manejar el avión. Claro. Es un asunto pues que entraría en un montón de discusiones, pero que es muy lindo, es muy lindo. Entonces la Tierra, Galileo entra en el mundo de la razón y otra serie de personas se queda en el mundo de las creencias. Con Galileo pues va a discutir con la Inquisición. Dentro de los mismos inquisidores hay gente que domina las tesis de Copérnico, pero que tienen problemas teológicos para resolver. Problemas que son a veces muy complicados. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios se equivoca cuando dice que Josué paró el sol, ¿o no? Si Dios no se puede equivocar. Claro. Y eso lleva pues a unas discusiones muy altas. Esto cómo se va a mover, esto cómo se va a demostrar, etcétera, etcétera. Y la Inquisición lo condena. Pero Galileo es muy de buena. Es que la vida de Galileo es circular. O sea, lo mismo que él predicaba, él mismo vuelve a la vuelta. Él venía de un hogar lujoso donde había plata, donde la mamá tenía plata, y claro, lo condenan a arresto domiciliario en el palacio de un obispo. Ah, todo chuzo. Lo que le va a permitir en un momento dado que lo visiten, que hablen con él, etcétera, hasta que allá lo último sí lo encierran en forma, pero ya está muy viejo, está muy ciego, pero en un espacio que sigue siendo lujoso. O sea, da la vuelta. Ahora, Galileo nos va a servir a nosotros primero porque es el origen de la gran astronomía. Es empezar a mirar el cielo de manera muy racional. Ya no priman las imaginaciones mirando el cielo, sino que miramos el cielo. Y ahí empieza una lección muy alta de humildad. Solo en el tercer mundo se dan astrónomos soberbios porque no han entendido la astronomía. Claro, pues que también hay unos muy buenos, muy serios, etcétera, etcétera. Pero un buen astrónomo es el más humilde de todos, porque está mirando donde nunca podrá llegar y está tratando de entender esa magnitud que no puede tocar. Ahí hay una parte muy linda. De hecho, Galileo va a tener una frase tremenda, que dice: a pesar de que los planetas le dan la vuelta al sol, el sol no se olvida de que hay que madurar las uvas. A eso lleva esa metáfora. Hay gente a la que la empiezan a rodear y se llena de poder y se olvida de lo mínimo. El sol no. Y le dan vuelta a los planetas, y sin embargo, sabe que las uvas hay que madurarlas. Qué bonito. El detalle. Claro, es una concepción a la que llega un buen astrónomo. Porque se vuelve, todo eso se va a convertir después en principios de discusión para la filosofía, porque la filosofía se va a ver afectada con ese cambio de paradigma. Hay que pensar el mundo de otra manera. El mundo está funcionando de otra manera. Va a ese mundo de Galileo, va a llegar y a tocar a un hombre muy interesante que se llama Isaac Newton. Y Newton nos crea un paradigma de física enorme, hasta Einstein. Y también Einstein, aparte de que hace grandes descubrimientos, no es capaz de desmontar el sistema de Newton. Pero, como dice Kuhn en el libro de las revoluciones, el hecho de que cambia una visión del mundo realmente no cambia al hombre. Eso es una cosa tremenda. Las revoluciones cambian los sistemas de gobierno, los sistemas científicos, pero misteriosamente no cambia al hombre. Obviamente cambian unos pocos los que logran entender ese giro. Por eso se habla del giro copernicano. El cielo es de otra manera y funciona de otra manera. Pero el hombre, ¿qué pasa con él? Que no cambia. Sigue sintiendo miedo, sigue siendo codicioso, sigue siendo envidioso, sigue siendo rencoroso. Es capaz de utilizar los nuevos descubrimientos para matar mayor cantidad de personas. A veces uno piensa que era mejor que el mundo siguiera funcionando como decía Aristóteles. No habían tantas máquinas para matar, vigilar y alienar. De pronto se era más ignorante, si es cierto. Pero viene ese problema de cuando nos llenamos de conocimientos, nos llenamos de soberbia y pensamientos criminales. De ahí viene una buena discusión con cualquiera. Sí, tanta evolución tecnológica, digámoslo así, no nos ha hecho mejores seres humanos, que es la pelea que tenemos en este siglo XXI. Claro, es que la pelea. La gente está enloquecida comprando y adquiriendo adminículos tecnológicos, pero como usted decía, no lo sabe usar. Es que es un asunto. Compra esto que le permite comunicar más cosas, pero no le enseñan a comunicar ni cuál es la razón de la comunicación, ni cuál es el peso de la escritura, el peso de la palabra. No, eso no se enseña, eso no lo dice el aviso. El aviso simplemente le dice que tiene más capacidad. Externa, claro, claro. Y entonces viene eso, Galileo grandioso, vemos el cielo como ninguno, unos poquitos. El resto utiliza la parábola para lanzar un misil de una ciudad a otra. Y utiliza las esferas para hacer que alguien pierda la realidad metido adentro. Viene ese asunto del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. A ver, ¿qué pasa con el hombre? Tiene un diablo adentro que lo tienta, lo seduce y lo embrutece. Una pregunta interesante. Cierto, porque un conocimiento, como decía Spinoza, nos llenaría de alegría. Porque hemos resuelto un problema y podemos ser mejores nosotros, porque al tener menos problemas, yo mejoro. Claro. Esa sería la función del conocimiento. Claro. Pero ¿qué va a suceder cuando ese conocimiento me empeora? Me empeora. ¿De qué le ha servido las matemáticas, entender las matemáticas a un hombre que hace un misil para borrar un barrio donde hay 30.000 personas? Sí, no, ¿para qué? No le han servido para nada. Cierto, no le han servido para nada. Y estamos llenos de eso. Sí. La soberbia, porque sabemos y no la tranquilidad, la famosa ataraxia, que nada me perturbe, porque lo sé. Que sería son los faquidiots de los que tanto ha hablado usted. Son los famosos faquidiots. Esto está lleno de faquidiots. Y que buscamos, por ejemplo, que es algo que ha sucedido en el caso de Galileo, buscamos a través de la vida privada de Galileo, de lo que le pasó personalmente, odiar a otros. Ah, eso sí es un problema. Es un problema muy bravo. En lugar de encontrar las razones de lado y lado y después hacer lo que decía Hegel, tesis, antítesis, síntesis. Es algo que hemos perdido, la capacidad de síntesis. Eso que me permite oír al otro, ver las razones del otro, y ahora hay cosas que no van contra la razón, al menos contra la razón que hemos adquirido hasta ahora. Porque esa es otra cosa de loco, ¿cierto? Que dicen que esto no es racional hasta ahora. Pues si no lo hemos podido entender, ¿cómo va a ser racional? Pero lo entenderemos y al entenderlo la razón se amplía. Claro. Porque así como la humanidad es una construcción, como la inteligencia es una construcción, la razón es una construcción. ¿Hasta dónde llega la capacidad de razón de alguien? Hasta ahí llega el mundo, y él hará lo posible con esa razón que tiene de ordenar el mundo para estar en él, para poderse mover en él. Le vienen un montón, pues, de discusiones muy interesantes, pero en síntesis, ya para concluir, Galileo es la ciencia del movimiento, lo que va a ser la mecánica, que va a ser fundamental para el desarrollo de un sinnúmero de elementos, entre ellos conocer la razón de nuestro propio movimiento, que es esa parte, pues es muy interesante. Es la ciencia de la resistencia de materiales. Al fin y al cabo, todo material comienza a desgastarse, pero no desaparece. Con esa tesis, Lavoisier, el creador de la química moderna, dirá: nada se destruye, simplemente se transforma. Es una cosa muy interesante como el uno va aprendiendo del otro, porque no es que las cosas se gasten y desaparezcan, no, eso que decimos nosotros que se gastó quedó convertido en una serie de partículas y eso se integró a otras y ahí puede pasar, claro, pues cualquier cantidad de cosas. Y aparece ese método científico, la experiencia, o sea, el ensayo, la matematización de la experiencia, que me da principios, leyes, y ya repito el ensayo, repito la experiencia y me da el mismo resultado. Y cuando todo eso es así, entonces aparece la probabilística. Dentro de lo probable, aplicando estos principios y estas leyes, va a dar como resultado tal cosa. Y no nos vamos a equivocar. Entonces ahí hay una cosa que es grandiosa cuando uno entiende a Galileo. Entonces ahora viene el problema de que no vamos a especular, no es lo sensitivo, sino es lo demostrativo. Y no nos vamos a equivocar. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hecho el segundo programa de Galileo Galilei. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.